97.9. Y'all ready? En vivo. Yeah. En vivo. Desde la jungla de acero. New York City. Esta es la estación de radio número uno del planeta. Mega. 97.9. Edison Acevedo, Lisbel Acevedo y Chabeli Castellanos. Toda la familia, mami, en esta Navidad. Feliz Navidad y feliz año nuevo para ti, Ana, y para tu bella familia. Qué linda. Gracias por la igual sintonía. Para ti. Thank you, baby. Te quiero decir algo. Sí. Te deseo en este año muchas bendiciones. Que el Señor te me bendiga, te me proteja siempre. Gracias. Soy tu fiel. Oye, que te oye. Amén. Puedo estar en cualquier parte y ahí pongo esa emisora. Amén, gracias, que el Señor, mi amor. Siempre te me dé lluvia de bendiciones a ti, a tu familia, a tus hijos y a todo el que esté a tu alrededor. Gracias, mi reina tan linda. Amén. Igual para ti y tus seres queridos, toda tu familia, mi amor, mi Ana. Gracias por eso, gracias por ese mensaje tan lindo. Ese es el mejor regalo que ustedes me pueden dar a mí, el cariño, el apoyo, sí, que siempre me dan. Así que muchísimas gracias por eso, Anita. Eso vale mucho para mí. Ahora me toca a mí, Capicú. Cuéntame, ¿qué quieres de Navidad? ¿Qué le estás pidiendo a Santa Sensation esta Navidad? El sobrecito. Mira. ¡Ay, el sobrecito! ¡El sobrecito! Dios me puso hoy para que tú cogieras esta llamada para mí, para regalarme ese sobrecito. ¡El sobrecito, baby! ¡El sobrecito! Yo creo que lo necesito mucho. Tú sabes que yo creo que esa vaina se fue viral ya es viral, ya todo el mundo, el sobrecito. Hay que hacer el próximo año, si Dios quiere, el próximo año, vamos a hacer el concurso. Atención, mi hermano Jesús Salas. El próximo año vamos a hacer el concurso y se va a llamar el sobrecito. A la gente le encanta eso. La gente le encanta el sobrecito. Ok, baby, you got it. Tienes el sobrecito con los $1,000 para Navidad. ¡Felicidades, Ana! I love you, baby. Dios te bendiga. Quédate, Lidia. ¡Felicidades, Ana! ¡Ay, María, qué linda! ¡Otro sobrecito! Sigo regalando. Sigo machucando. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790, en vivo a través de La Mega en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, La Mega en Puerto Rico, la Isla del Encanto, en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Me puedes escuchar en El Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Preparándote para el fin de semana de Nochebuena, la original Mega Mezcla. Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací. Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo donde nací. Mi familia piensa que ya lo olvidé, pero no, no es así. Yo quisiera regresar, pero no puedo. Tengo metas que cumplir. Yo quisiera regresar, pero no puedo. Sufro mucho a no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz. Sufro mucho al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlos feliz. Ay, mis hijos, seguro que volveré. No me culpen si solos yo lo he dejado. Es que quiero para ustedes construir muchas cosas que en mi vida yo he soñado. Ay, mis hijos, seguro que volveré. No me culpen, solos yo lo he dejado. Es que quiero para ustedes construir muchas cosas que en mi vida yo he soñado. Ay, mis hijos, seguro que volveré. Yo le juro que nunca lo olvidaré. Asunto de tanta gravedad, tú y yo no nos podemos.

el mundo. Pero te jugo, José. Ahí sí, Olvi, maldito jugo. Hay una bomba en el año pasado y no se me quitó. Estoy desesperado. Sofía, María, Carolina, Jenny, tengo que hablar contigo. ¿Qué nombre le ponemos a la máquina? Ayúdame ahí. Un saludo para Josefina. Hola, Josefina. Hola, Josefina. Hola, Josefina. ¿Qué más? Mi hermanito Alexis Rivero en Puerto Rico, en sintonía. Grande Liga, Alexis, te quiero. ¿Qué más por aquí? Sensation. En sintonía contigo, bailando todos los días. Bailando, Aníbal Reyes. Chévere, chévere, chévere. ¿Quién va por aquí? Ricardo Cadenas. Juan Carlos el vecino. Enrique Mogollón. ¿Quién va por aquí? Alex. Saludito para Viviana Mantilla. Hola, Viviana. ¿Cómo estás, Vivi? Mi hermanito Samuel Lebrón. Está en Connecticut visitando la familia. Me dice Alex. De Puerto Rico a Connecticut. Aquí con la familia, con un frío pelú. Un abrazo, Sammy, y la familia Lebrón, allá en Connecticut. ¿Qué más por aquí? Alex, un saludo para Darwin Guerrero, en sintonía todos los días. José Francisco Mejía también. Nelson Eduardo, dímelo, Nelson. Claudia Díaz en PR también. Hola, Claudia. All right, prepárame las líneas telefónicas 1-800-315-9790. Cuando regrese, voy para el aire a buscar la llamada número 9. Mete mano, DJ Diego, DJ Luismi, Body Boy.